Yo creo que la repetición de la llegada de gendarmería confirma que las veces anteriores han fracasado. Ya hay 3.300 gendarmes hoy en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a las propias definiciones que dio el diputado provincial Angelini, que es el jefe de la bancada del PRO en diputados, pero al mismo tiempo casi te diría que es el representante de Macri en la provincia. Así que a más gendarmería da la sensación que hay más violencia en la ciudad de Rosario. Lamentablemente la aspiración de nuestro pueblo es otra. Nuestro pueblo, ante la fenomenal corrupción policial que libera zonas para que la gente no tenga tranquilidad de ir y volver del trabajo, de ir y volver del estudio, quiere que venga cualquiera a hacerse cargo de lo que la corrupción policial no hace. Pero el problema serio y grande es que en las instancias que tenemos del 2014, desde aquel desembarco de Bernes acá, cada desembarco de gendarmería lo único que ha generado es una reconfiguración del negocio narco y de la violencia en la ciudad de Rosario, y que ha generado violencia cada vez más cualitativa. Se elige cuándo y cómo matar, y eso me parece que no ha tenido solución de continuidad, porque efectivamente cuando vos agregas más represión, más armas, tenés más violencia en los barrios. Esto, insisto, es remar contra la corriente de lo que piensa nuestro pueblo, pero es decir la verdad, y es lo que nos corresponde desde la madurez y del respeto a nuestro pueblo como dirigentes. Carlos, respecto a la situación justamente del negocio narco, detenido la banda Cantero, de la familia Cantero, quedó ahí una disputa, si se quiere, por el control y el manejo del territorio. ¿Es eso lo que está en disputa y no se puede controlar desde la provincia? Yo lo que creo es que se puede controlar desde la provincia si tuviéramos una fuerza policial vinculada a la democracia, vinculada a la cuestión de hacer lo que deben hacer legalmente y no formar parte de los negocios ilegales que deben combatir. Este es el problema serio. El combate contra la corrupción todavía no se ha ganado, estamos lejos de ganarlo, y eso genera entonces zonas liberadas. El que maneja los negocios de la calle es el que está cerca de quien maneja la calle, y quien maneja la calle es la policía. Me parece que allí está el principal problema. Y ni siquiera hace falta más policía, hace falta que la policía haga lo que tiene que hacer y nada más, dentro de la ley, de forma democrática y yendo contra todos aquellos que generan la alteración de la paz social. Pero este es el gran problema, el gran desafío. Vamos a cumplir 35 años de democracia y la democracia no ha entrado en ninguna de las grandes policías de las grandes provincias argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, por nombrar a las tres principales policías. A las tres principales provincias tienen este problema. Tenemos enormes nichos de corrupción que son las que garantizan los negocios ilegales que después le sacan tranquilidad a nuestro pueblo. Y cuando llega a gendarmería te encontrás con un doble problema, porque la gendarmería es la que cuida las fronteras. En los últimos 2 años se duplicó la cantidad de cocaína que se produce y se circula en la Argentina. Somos los terceros exportadores, el segundo exportador de metanfetamina de América hacia Europa, y eso tiene que ver con que las fronteras argentinas también son mal cuidadas por la gendarmería. Insisto, solo por la desesperación de nuestro pueblo ante tanta corrupción policial, creen que gendarmería puede hacer algo distinto, y en realidad eso es no mirar lo que realmente está pasando en las fronteras, que es el lugar en donde originariamente debe cuidar gendarmería. Así que el negocio narco, lo que tenés hoy es la reconfiguración del negocio. Las grandes bandas se subdividieron, están las pandillas, pero las pandillas, como menos tienen, quieren tener más, y para tener más tienen que mostrar mayor ferocidad, y por eso tenemos asesinatos muy violentos, como ha pasado durante todo el mes de abril. Así que esta es la cuestión, pero esto tampoco es nuevo, esto forma parte de la historia de América Latina de los últimos 30 años. Ni siquiera hay que tener investigación criminalística, hay que mirar la historia de los pueblos de América Latina para darnos cuenta que esto es así. Así que me parece que el problema no se resuelve con más gendarmes, sino con poner lo que nunca se puso: más trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en cada barrio de Rosario. Carlos, decías que una de las grandes deudas de la democracia era cuestión de llevar democracia a la fuerza policial. Policiales, sí, sí, totalmente. ¿Y cuál es el inicio para empezar a revertir? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué idea se te ocurre? ¿O cómo se podría empezar a trabajar para dar vuelta esa cuestión? A mí me parece que es fundamental tratar de trabajar en contra de los nichos corruptos que tienen a oficiales y suboficiales de las policías provinciales, desarticular todas las cajas negras, y eso se tiene que hacer con apoyo de la sociedad, todos los sectores políticos, sino siempre te van a quedar nichos corruptos de la policía que arreglan con sectores empresariales, con sectores políticos, con sectores judiciales, y ahí tenés un problema. El gran tema es cómo democratizar la fuerza policial. Y aquí me parece que va a ayudar mucho, por ejemplo, si se pone en ejercicio una ley votada ya en el periodo anterior, que es la policía judicial, que es la gente civil que labura en estas cuestiones, un control bicameral de la policía provincial, esto lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Así que en eso estamos trabajando, pero me parece que este es el gran tema, cómo democratizar las fuerzas policiales provinciales, que es, insisto, un problema que está en casi todas las provincias argentinas. Carlos, respecto a la cuestión de los barrios que se ven implicados en este operativo que llevará adelante la Gendarmería, son por ahí los barrios más marginales, si se quiere, de la ciudad, donde también se nota que quizás con una presencia de mayor obra pública, de mayor estado en materia de deporte, cultura, como vos decías, también hay que hacer un mea culpa por parte del Estado de no estar presente quizás de manera más intensa en esos lugares. Sí, yo estoy convencido que el Estado virtuoso tiene que hacerse presente. El Estado siempre está presente, de forma corrupta o de forma virtuosa. De forma corrupta a través de la policía, y de forma virtuosa a través justamente de lo que significan las escuelas, los hospitales, la obra pública. Eso me parece que es la forma virtuosa. A mí me parece que hoy hablar de seguridad es hablar de justicia social e igualdad, y para eso no se necesitan ni armas, ni policía, ni gendarme. Se necesitan estas cuestiones de las postales del Estado virtuoso. Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte es fundamental, porque después, si no, es caer siempre en la misma rueda que recicla los negocios de la inseguridad, tanto a nivel privado como a nivel estatal, porque todo esto, si vos vas a castigar siempre por abajo, vas a llenar las cárceles de pobres, como pasa en Buenos Aires, como pasa en Córdoba, y ahí aparece el negocio de las licitaciones para hacer nuevas cárceles. Y si hay algo que no es sinónimo de futuro, es crear nuevas cárceles. Claro. Carlos, consultarte también, la semana pasada trascendió públicamente una propuesta de lo que es la reforma constitucional, que vos encabezaste una variante, sí, junto un proyecto junto a Giustiniani. ¿Cómo está ese tema? ¿Ustedes ya lo presentamos sobre tabla la semana pasada para que ingrese junto a los otros que presentaron, el diputado Caballero por un lado, el diputado Rodríguez, y el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Queremos que se discutan los cuatro, que no se haga con un tratamiento exprés, como lamentablemente ocurrió en la Comisión de Asuntos Comunales la semana pasada. Así que ahora viene educación, donde la mayoría somos nosotros, los sectores opositores, así que allí vamos a pedir que se respete lo que se le dice al pueblo, no lo que hacen, sino lo que se le dice al pueblo, que si están realmente interesados en la cuestión de la Constitución, tomémonos el tiempo necesario. No puede ser lo que pasó en asuntos comunales, que me parece un verdadero mamarracho frente a la sociedad, y la mayor demostración que lo único que le interesa al gobierno provincial es la reelección de Lichi. Claro. ¿Crees que va a salir la Constitución, Carlos? No, para nada, porque no tienen acuerdos ni con el peronismo ni con el PRO, o por lo menos por ahora no lo tienen, así que me parece que no va a salir. Por último, Carlos, consultarte respecto, no sé si tuviste la posibilidad de enterarte de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires ayer con estos dos compañeros de la Garganta Poderosa que se encuentran detenidos en la comisaría 32 de la ciudad de Buenos Aires, producto de un operativo violento por parte de Prefectura Naval, y que se encuentran detenidos ya desde ayer. Yo creo que lo que está ocurriendo con trabajadores de prensa, la Garganta Poderosa, es la expresión de lo que dijimos nosotros. Denunciamos esto el 21 de enero del 2016, cuando Gabriela Michetti, en ejercicio de la presidencia de la Nación, firmó el decreto 228 para que las fuerzas federales se hagan presentes en cada lugar con conflictos sociales en el país. Eso es el antecedente y la armadura legal de casos como el de Maldonado, por ejemplo. Esto, no hay plan del Fondo Monetario Internacional que se haga sin su variable de represión, y esta es la variable de represión, el decreto 228, y que se manifiesta de esta manera, de forma alevosa, obscena, contra el fotógrafo de la Garganta Poderosa. Pero esto ya se viene dando en distintos sectores, por eso la Gendarmería viene a cinco barrios empobrecidos y saqueados de Rosario, no vienen al centro de la ciudad de Rosario para ver cómo funcionan las cuevas financieras, los bancos, los empresarios, que son los que realmente alientan el negocio de las armas, el negocio de la trata, el negocio del narcotráfico, el negocio de lo que significa los préstamos que se están dando en la ciudad de Rosario. Por eso nos parece que ese decreto 228 es la piedra angular de lo que significa la armadura judicial y jurídica que tiene el macrismo para desatar la represión interna.